Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 161 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada dos semanas dedicamos en familia al ocio familiar. Y hoy estamos aquí todos, como siempre, en este super programa. Hola, Ethan. Hola. Hoy estamos en el estudio que no es, entonces va a costar un poco más grabar esto. El estudio de backup. Pero bueno, aún así, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de Demolition Man. Peli. Muy bien, esa corrección. Y por aquí, para variar, también tenemos a Marco. Hola, Marco. Hola, buenas. Hoy es un día, ha sido una semana dura y es la víspera de una semana aún más dura, pero aún así hemos encontrado huequecito para grabar y huequecito para traer buena música. Eso está muy bien, que a pesar del estrés estemos preparados para todo. ¿Y qué música es la que nos va a acompañar hoy? Pues ya se me ha colado un trocito antes mientras hablaba Iza. Esto es Future Shock by Alex, es licencia Creative Commons y está descargado de dig.ccmixter.org. Mariluz nos va a hablar de la serie de televisión Grace and Frankie. Y ahora se supone que tengo que hablar yo, ¿verdad? Bueno, sí. Entonces tienes que decir qué es lo que va a decir Ethan. Ethan va a hablar del libro Serbobot en Cubonia, de nuestro buen amigo Frank Guerra. Y Marco, por último, ahora sí nos comentará el comienzo de la serie de Gifted. A ver qué tal. Y música, ya empezamos. Bueno, pues hoy hemos decidido modificar el guión y hablar primero de la película en vez de las cositas de la semana. Me parece muy bien. Ahí estamos. Porque hoy no he preparado yo nada del programa, hoy me lo habéis hecho todos vosotros. Por una parte, muchas gracias, y por otra, ya era hora, después de 161 programas. Más vale tarde que nunca, vale tú tarde. No desesperes. Nada. Que miras la vida con optimismo. Ahí estamos. Pues eso, como tuvimos nuestro momento de... Incluso creo que hicimos una encuesta a la que no contestó casi nadie. Si hablábamos primero de la película para la gente que estaba interesada en el tema principal y luego ya de nuestras cosas, para quien no quería quedarse, o al revés, hablar primero de nuestras cosas, que son más pequeñas y más dicharacheras. Contestaron dos personas y cada uno nos dijo una cosa, así correcto. Un 50%. Sí. Así que aleatoriamente, de momento, vamos a ir cambiando el orden de las secciones para que no os aburráis, principalmente. Esta película la he elegido yo y la he elegido por la insistencia de un querido oyente, gaditano él, al que esperamos ver dentro de poco aquí en las J-Pod de Alicante, que es nuestro amigo Caibras, que me dijo que hiciéramos Demolition Man, una película de principios de los 90, y una película que él ha vuelto a ver y nos ha dejado un pequeño comentario, y yo los voy a ir metiendo porque tenemos bastante feedback, diciendo que le ha decepcionado volver a verla, que le ha dado bajona, que debería haberla dejado, le da solo 4 sitios. Yo no estoy de acuerdo con Gaibras, casi nunca estoy de acuerdo con Gaibras, y aquí y hoy tampoco, y ya iré comentando el porqué. Entonces, ¿tu opinión previa sin spoilers es que está bien? ¿O? Mi opinión previa sin spoiler es que está mejor de lo que dice Gaibras. Es que está mejor de lo que dice Gaibras. Y que sigue siendo una peli entretenida que se puede disfrutar siempre y cuando sepas lo que vas a ver y por qué y en el contexto en el que está hecha. Bueno, pues eso, en mi opinión, me cuesta, ya sabéis, lo he dicho varias ocasiones, que el hecho de contextualizar en su época las películas es algo que en general no llevo muy bien, pero sí que es cierto que soy consciente del fallo y me esfuerzo en llevar siempre mis pensamientos. Primero lo digo y despotrico, ¿no? Y luego llevo mis pensamientos un poco a la época en la que está la película dirigida y rodada. En este caso me pasa, yo creo que lo que a Guybrush le ha pasado, así que estoy contigo, Guybrush. Y es que la he visto y he dicho, uy, ese concepto así, iba a decir ochentero, pero puede ser noventero. Es neo-ochentero. Es, no, al contrario, es post-ochentero, es finales ya de los 80, es todo contextualizado. Viene a ser cuando tanto Stallone como Schwarzenegger están en el culmen de su carrera. A partir ya de esta época, la cosa empieza a decaer. Aquí están a tope de poder y de llenar taquillas. Y ellos, que eran dos personas muy inteligentes, se dan cuenta de que el formato acción pura ya no funcionaba, entonces empezaron a girar hacia la comedia. Y esta película es básicamente una comedia de acción. Sí. Ahí lo único es que yo esos puntitos que yo creo que hoy en día ya se hacen menos dentro de las películas, dentro de los guiones, sobre un punto chorra, es decir, una cosa es el humor y otra cosa son esos puntos un poco chorras, yo reconozco que esos puntos chorras a mí me sacan de la película. Entonces, bueno, luego yo creo que es el punto... Si esos puntos chorras son la película. No, ya te digo, no los de humor. Ahora luego entraremos en detalles. Sí, vale. Si no ese... iba a decir, ese chorreo que era un poco raro, pero sí un poco aterriza como puedas en algunos momentos. Lo llevas aterriza como puedas, a la pues, saga como puedas, ay, como puedas, a la Iza, pues ¿sí? Eso, tu opinión, iba a decir breve, no, previa, sin spoilers, porque de breve no estamos teniendo nada. A mí me gustó, ya tenía en mente que era ochentera. Y luego también en las ambientaciones del futuro se nota que siguen habiendo televisiones de que no son más largas que altas. Sí. Pero bien, entonces. Sí. Para concretar un poquito cómo hemos visto la película, es que yo cometí un error y no os avisé de que a lo mejor esta película era mejor que la vierais en castellano. Porque la gente del equipo de doblaje se unió a la fiesta y hace unas traducciones. El doblaje es correcto, las voces están bien, pero las traducciones son bastante delirantes. Una frase que repetimos mucho, que es la de propicios días, que nos la han dicho también algunos compañeros que nos han comentado, por ejemplo, Chus Romero es el único comentario que nos hace, propicios días, y Marta Frías también comienza su comentario con propicios días. En versión original es Be Well. Entonces es como aún más relamido el propicios días. Y luego el sosiego y calma, que también decimos John mucho Spartan. En la sera, sosiego y calma en general, ellos lo que dicen es incrementa tu tranquilidad o algo así, increase your calm o algo así. Claro, no es lo mismo. Ese chistes que hay más de uno en la traducción, que más que chistes es sumarte a la locura que es la película, eso tanto Ethan como Mariluz no van a poder comentarlo porque la vieron. Yo la vi en inglés, pero yo es que me la sé de memoria en castellano. O sea, no es problema. Eso no cuenta. No cuenta. Vale, pues antes de entrar a ver detalles de cada una de las secciones que solemos comentar de las películas, como siempre, os hago una breve sinopsis. Bueno, antes de la sinopsis, que he dicho lo de Marta, por seguir terminando su comentario, y así lo vamos diciendo, Marta dice que es una película horrible que le encanta. Amor-odio, sí, que no, se suele decir. Es una mala película muy disfrutable. Casi estaría más de acuerdo con esto. Creo que se puede seguir disfrutando mucho. Pero bueno, más adelante. Perdona, adelante con la sinopsis. No, está muy bien, lo dejemos a Marta a mitad, pobreta. Que lo que se empieza se acaba. Vamos a dejarlo ahí. Pues eso, decíamos breve sinopsis. En este caso, la película cuenta con un actor principal, que es un oficial de policía con métodos demoledores, por eso se le llama Demolition Man. Y además con un nombre ya que mola. John Spartan. Es que no se puede molar más. Es guerrero de multitudes. Pues es condenado en 1996 a permanecer en una prisión congelado por un crimen que no cometió. Sí, lo cometió. Sí. Sí, lo cometió. Al final, el malo dice, ya estaban muertos. Sí, pero yo la salud mental de Simon... estaban muertos porque su plan era matarlos ya. Previamente en su cabeza iban a estar muertos sí o sí. Claro, pero la historia es que se supone que precisamente porque todo estalla y se supone que estaban vivos dentro... estamos aquí, vamos a ver, esto no era una breve sinopsis, ya, la mía. Ya, pero es que... Bueno, vamos a dejarlo. Está en una prisión congelado por un crimen que puede haber cometido o no. El caso es que estaba ahí metido y en el 2032 es devuelto a la vida para poder acabar con el asesino que lo llevó a la cárcel. Simon Phoenix. Simon. Si es que molan los nombres mogollón. Y en esa época en la que es devuelto a la vida, existe una sociedad sin delincuencia, por lo que el choque cultural entre ambos mundos será decisivo. ¡Chan, chan! Sí, no solo sin delincuencia, sino una sociedad completamente mojigata, donde no hay nada, no hay emociones, no hay azúcar, no hay sal, no hay colesterol, no hay relaciones personales. Uh-huh. Sí, no hay contacto físico, de ningún tipo. Y ahí entran las tres conchas. Las famosas tres conchas. Uh-huh. Que nos ha comentado en Instagram. Lo tengo por aquí abajo. Mandiamo 9083. Dice, hay que hablar de las tres conchas, ¿cómo no? Pues ahí estamos. Yo ya dije en el programa, cuando anunciaba la película, que prefería que no hubieran explicaciones sobre cómo funcionan las tres conchas. Vamos a suponer que funcionan. El caso es que los mismos protagonistas, años posteriores, en promociones de otras películas, hablaron del uso de las tres conchas. No sé si... Luego, si queréis... iba a decir, como si estuviéramos aquí en vivo y en directo... Yo he visto hasta un esquema de cómo se usarían y da mucho asco, así que vamos a dejarlo. Bastante escatológico. ¿Qué opinas tú de las tres conchas? Que prefiero usar papel. Tiene pinta de ser más sencillo. Realmente es una de las famosas tres conchas que todo el que ha visto la película se le queda. O sea, da igual cuando la hayas visto una vez. La de las tres conchas es histórico. Es uno de los chistes graciosos de la película. Uh-huh. Que te ponen en situación porque tiene ese puntillo chorra, porque a fin de cuentas ya incluso en el siglo XX, cuando estaba hecha la película, ya habían aseos que no necesitaban papel. En Japón son bastante habituales. Pero la broma de las tres conchas, y ese que te dejen ahí, lo de las tres conchas, es gracioso. Sí. Podemos entrar ya en materia con guión y dirección, si os parece. Uh-huh. Y así vamos ya dando opiniones al respecto. Bueno, no hemos dicho, esta película es de casi 2 horas, y eso que le metieron tijera, por lo visto, por un tubo. Se nota. Sí, porque tiene saltos, el guión tiene saltos extraños que de repente te sorprenden. Sí, hay cosas como que no fluyen no fluyen porque va... Yo creo que la tijera la metieron para ir directamente a la acción. O sea, casi todos son set pieces de acción. Para ir a la acción y en muchos casos también, por lo visto, para quitarle agresividad a la película. Puede ser. Entonces, muchas de las peleas intervenía mucha más gente... Y todo eso lo fueron recortando. Por ejemplo, toda la escena final... Bueno, aquí ya estamos con spoilers, chicos, ¿eh? No, que no haya dudas. Toda la escena de esta pelea... Bueno, previa a la pelea, cuando va Simon a la prisión a liberar a todo el que se mueva, poco más o menos, y ahí es cuando ocurre toda la pelea final. Ahí, por visto... Claro, es que no tiene mucho sentido. Te vas a una prisión y son 2 o 3... No tiene ningún sentido, y cuando ya estás liberando ahí, no tiene sentido. Y... Sí, pero estamos ya en una época donde se estaba... O sea, Stallone y Schwarzenegger, pero vamos, en este caso Stallone, estaba ya muy orientado al casi público cuasi infantil. Infantil no de 5 años, pero sí de a partir de 11, 12, 13, 14 años. Entonces, un baño de sangre... quizá no era lo más adecuado. Sí, hay otra cosa que comentan por ahí también que han recortado, y es el hecho de que Simon le arranca el ojo al director de la prisión para liberarlo. Entonces, lo que es directamente la escena, que por lo visto sí estaba grabada, no sé hasta qué punto tampoco, porque esto no es gore, pero de un poco más de arrancarle el ojo, todo eso está cortado. Y entonces ya directamente, obviamente lo ves con el ojo clavado en un, no sé, en un cuchillo, en un boli o en un sí. lo que sea. Con lo cual, tú rellenas el hueco, pero han puesto un hueco más grande del que realmente había rodado. Sí. ¿Vale? Entonces ese tipo de cosas sí que es lo que han recortado, con lo cual no quiero pensar de cuánto era la película antes de todo eso. Bueno, 2 horas estamos en una duración muy loca. Un detalle este del ojo que también utilizan en The Avengers, cuando Loki le clava en el ojo al científico aquel para poder robar no sé qué. Y ahí sí que haces más ¡ay! En esa película, en esta no. Bueno, en esta ya lo ves clavado en el por eso, pero en la otra sí que... Creo que es adecuado el corte. Creo que era innecesario mostrarlo. Vale. ¿Qué te parece a ti eso? Sí, que no era necesario tampoco ver cómo le arrancabas el ojo con un boli a alguien. Cierto, tampoco aporta mucho. Bueno, y en cuanto a guión y dirección, Izan, ¿algún apunte así interesante que quieras compartir? ¿Qué te pareció la historia, la parte de ciencia ficción? Pues está bien, me pareció que no tiene demasiados fallos, eso sí, con los cortes dejan alguna cosa a medio terminar. Pero la historia que plantea, ese futuro cuasi aparentemente perfecto, ¿te resultó interesante? ¿Te gustaría saber más de ese mundo? Me parece que es un mundo que sí que necesitaba el cambio que ocurre al final de la película, porque todo tan perfecto sin fallos se hace monótono. Hay que decir que el director es Marco Brambilla y que es lo primero. Brambilla. Y es lo primero, es que italiano solo sabes decirlo tú. Sí. Escuchen cosas de monstruos para si quieren oírme hablar en italiano. Y las tomas falsas de cosas de monstruos. Son más divertidas. Bueno, el caso es que Demolition Man fue su primera película como director. Y casi última. Y casi, sí, porque luego hay alguna serie de televisión. Hizo otra película inmediatamente después con Alicia Silverstone, que es Exceso de Equipaje. Y que era una comedia que tampoco estaba mal y tardó 4 años en hacerla. No sé por qué. Yo creo que en esta época, como he dicho, Stallone era demasiado poderoso, entonces yo no creo que el director tuviera demasiada libertad. Sobre todo, creo que mandaba más y más un actor como Stallone, que no es un mal director. O sea, que es un tipo que sabe estar en un set y sabe lo que es dirigir una película. Y no sé cómo cuánto dejó trabajar a Brambilla. A mí me parece una pena. La película tiene no tiene mal pulso, no tiene mala dirección para ser lo que es. Yo, la parte de la historia, vista ahora, en eso nunca me había fijado, mira que la he visto a veces esta película, porque... Te la sabes de memoria. Porque me la sé bastante de memoria, me gusta, siempre me ha gustado, en el sentido de que me resulta muy entretenida. Pero si quitamos, digamos, la parte accioner, la parte de escenas de acción y la parte de tiros incluso quitamos la parte de comedia, se nos podría quedar una historia de ciencia ficción hard bastante chula también, porque ese mundo perfecto... Pero eso sí, recuperas los cortes que han quitado algún sitio. Es si le das otro tono. O sea, si quitas, obviamente te quedas sin nada, porque es... Pero esa... que es un poco parecido, o sea, esto sería una versión de cine de acción casi de aquella Fuga de Logan del año 76, me parece, que contaba también una historia lo que parecía ser una utopía perfecta, pero en realidad era una distopía porque había en aquel momento era otro tema, pero también había un lado muy oscuro que es lo que hace falta para que esa utopía funcione. En aquella película es que a los mayores de 30 años se los mataban, y en esta es que hay toda una sociedad que tiene que vivir escondida porque no acepta la pérdida absoluta de libertad que presenta esta. La pérdida absoluta de libertad es una dictadura y punto. Sí, es que básicamente es una dictadura, de lo que están viviendo es una dictadura con bocinas en todas las paredes. Porque no puedes prácticamente pensar, no puedes comer, no puedes elegir el restaurante, no puedes elegir comida, no puedes elegir canciones, es todo muy aséptico y es una... Pero te habrán programado en los tubos de nacimiento del laboratorio para que te guste eso y solo eso. No. Te amoldan tu forma de ser y te prohíben hacer lo contrario, te convencen de que es lo mejor y tal, y al final te anulan como persona. Por eso precisamente está toda esa otra parte, los que viven en las alcantarillas, que se niegan a que los anulen como seres humanos. Entonces, siempre hay quien se rebela ante eso, cosa que está muy bien. Y la película plantea además un final dentro de la parodia, final interesante porque no se va directamente al otro lado, porque ese mini discurso final de Stallone cuando dice de Spartan, de John Spartan, mola mucho el nombre, cuando dice tú ensúciate un poco, tú límpiate un poco y en el término medio encontrar una solución. A nivel de trama me resulta interesante. Dentro de que es lo que es un chiste de 2 horas. No estoy buscando terceras lecturas. Pero aún así, creo que es un chiste que está, por lo menos está currado. Sí, sí. Yo, por ejemplo, cosas que hay incluso como pequeñas anécdotas que no tienen nada que ver en general con la trama, pero que a mí me llamaron la atención, como por ejemplo, al inicio ese cuchillo con la empuñadura de calavera de Simon, al principio de toda la película, que le hacen además un primer plano y tal, o sea, que te ponen el foco sobre ese cuchillo y luego no va a ningún lado, que no tiene nada que ver, ni es tono, no sé, imagínate que el Simon fuese... Lo ponen como un loco psicópata. Claro, es para ilustrarte a Simon con una imagen, realmente. Sí, sí, claro, por eso digo que llama la atención mucho ese cuchillo. Hay una cosa de la... O sea, del guión que a mí me agobió un poco de reconocer y digo, igual con ese tono que tiene la película lo podían haber suavizado un poco o por lo menos a mis ojos, no sé, ahora me decís vosotros, y es el hecho de que cuando... Expectante. Que cuando los congelan y los meten en ese fluido no los duermen ni nada, o sea, los ahogan en el fluido, entonces me parece... Una agonía. Bueno, no llegan a ahogarse. Los ahogan. O sea, se le ve sufrir y se le ve como... Bueno, se ahoga. Obviamente no lo vemos fallecer de ahogamiento. No se asfixia, pero sí que tiene la sensación de ahogo. Exacto. Entonces, sí, hay un momento en el que no pueden respirar y no tienen salida, entonces se ahogan. Es el momento en que se los congelan. Claro. Pero los congelan, y los congelan claro, con en el máximo rictus, sufrimiento. Claro, y entonces se queda congelado con un rictus... ¿Sabes? Una tensión muscular y tal extrema. Y además están despiertos y conscientes, dicen en un momento dado. Y es ese matiz negro que yo creo que tenía la historia original, que luego la pasaron por el tamiz de Stallone y se pierde. Pero tiene ese punto de que si lo coge, en lugar de Stallone y Snipes, coges, yo qué sé, a Harrison Ford y Russell Howard, te sale Blade Runner, entre comillas. No, sí, es una broma, nadie, no empecéis a insultarme. Bueno, sí, insultarme. Sí, por favor, lo que sea, en nuestras redes habituales. Pero sí, que esta misma historia te la cogen un director serio y 2 actores de otro tipo y te cuentan un drama, una tensión y, y una película chunga con lo mismo. Pero te digo, yo ese punto, con el tono general que le estaban dando a la película, lo vi con un punto... Lo que pasa es que ahí todavía no, la comedia no ha empezado. La comedia no empieza hasta que no lo descongelan. Porque ahí hemos tenido una escena de acción. Están conscientes y luego los reprograman. Sí, los van reprogramando. Vale, pues nada, entonces estamos de acuerdo en esa agonía. Sí. No sé si innecesaria. No, yo creo que hasta ahí es que la película va con ese tono. Yo creo que quieren marcar diferencias. Porque hemos tenido la muerte de los rehenes, la explosión, la pelea. Sí, el llevarlo a la cárcel. Y a Simon Phoenix. Vale, otro punto sobre el que yo quería incidir es a nivel de bromas de guión, la que hacen en ese momento broma con el hecho de que Schwarzenegger sea presidente. ¿Vale? Sí, es un chiste. En aquella época ya se cruzaban muchos chistes entre ellos. Por ejemplo, en Los gemelos golpean 2 veces... que es de Schwarzenegger, hay un momento en que Schwarzenegger se para delante de un cartel de Rambo y compara sus bíceps con el cartel. En El último gran héroe, que es otra gran película que igual podríamos traer un día, como va a un mundo alternativo donde Schwarzenegger no existe porque es el personaje, va a un videoclub y Terminator es Stallone, Entonces se cruzaban muchos chistes entre ellos entre en las ellos. Películas. Claro, si aquí lo gracioso es que 10 años después ese chiste se hizo realidad. Casi. No llegó a presidente, pero llegó a gobernador. Llegó a gobernador. Uh-huh. ¿Gobernador de qué? De California. Sí, es un actor que ha llegado político a un cargo elevado dentro de la... Ronald Reagan, el actor, sí que llegó a presidente. También es cierto. Sí, no digo que no sea el único, pero quiero decirte que... Sí, que es un chiste... A sus ojos, o sea, que, que en esa época, cuando ellos lo hicieron, era un chiste para partirse de risa. Porque era... Era una broma entre ellos. Claro, era una broma de decir, y ahora te voy a poner de presidente. Y mira por dónde, 10 años después, pues digo, sí que hizo carrera política, ¿no? Entonces, al hilo de lo que estamos comentando de este guión, más que guión, trama, Nacho Ríos comenta que tiene una muy buena premisa y que plantea un futuro mucho más desarrollado y trabajado de lo que parece por el aspecto guiñolesco que, como comenta Fabián, las interpretaciones y el guión final, que son flojos y casi de guiñol. Pero Fabián también coincide en que es muy divertida, o sea, que con todo y que le parece un peliculón. Yo hay algunos momentos de la película en el que lo veo más un montaje de acción que una película entera con historia. Es que mucho se pierde de la trama en eso, en que tiene que haber una serie de escenas de acción, porque eso es lo que el público íbamos a ver en el año 93. A Stallone repartiendo mamporros y pegando tiros. Seguimos. Sí, justo en la misma línea de lo que estabas diciendo, también tenemos a Miguel Aceituno Gómez, que dice que él le gustó ese rollo de futuro con la poli que no hacía nada y un mundo así de paz, amor. Donde sí, pero tienen que... mucha policía, pero nada. No, tienen un cuerpo de policía enorme con un parking lleno de coches y se mueve uno suelto aburrido. Sí, sí, pero bueno, a Miguel Aceituno Gómez le gustó. Sí. Y que dice que eso, que lo considera como una película entretenida y ya. José Virubete dice que es divertidísimo. Tenemos para todos. Bueno, eso, siguiendo un poco con el guión, otra de las anécdotas dentro del guión, y esta sí que es un poco macabra, pero aún así, esa no cortaron y esa sí que la dejaron dentro, y es que hay un momento cuando Simon, en esa parte final donde va a liberar a gente de esa prisión criogénica, se alegra un montón de encontrar en la lista de asesinos dentro criogenizados ahí a Jeffrey Dahmer. Dice, ¡hostia, Jeffrey Dahmer! Bueno, no sé cómo lo dice, pero sí. ¡Jeffrey Dahmer! Y se queda así, claro, nosotros ahora mismo no tenemos ninguna referencia, pues este Jeffrey Dahmer fue un asesino real, además de un asesino en serie de adolescentes, que los violó y abusó de ellos como a 17 jóvenes o algo así. Y eso entre el 78 y el 91, y esto es del 93, o sea que sí que es cierto, ese era un tío chungo, y lo metieron ahí en plan jocoso. Y luego en el 94 creo que al final lo acabaron asesinando dentro de la prisión a este personaje, porque no se le puede llamar ser humano. Y se quedó en la película, y claro, se ha quedado ahí, ahora mismo para nosotros como una anécdota, pero supongo que en el momento de la película igual remueves conciencias, ¿no? No sé... por meterlo era, ahí, era, pero... era otra época donde en eso éramos menos mojigatos. No había tanto, es que, ¿y si lo ven las víctimas? Bueno, es un chiste, es una broma, no puede ser ofenderte como cine negro, ¿no? Ese. Claro. Vale, pues no sé si tenéis alguna cosa que queréis comentar más. Bueno, el guión por una de los guionistas es Peter MacLenkop. Bueno, Mac lo he añadido yo. M. Lenkop, no sé esa M exactamente a qué viene. Pero que, aparte de Demolition Man, pues ha sido guionista de Hawaii 5-0, de... tengo yo por aquí... MacGyver, he dicho, ostras, MacGyver, pero no, MacGyver, la nueva. La nueva. Que claro, eso no sé si es bueno o malo. Dice, a favor o en contra de CSI, Nueva York. O sea, de mucha serie de televisión, de Nikita, sobre todo mucha serie de televisión. De todo esto es productor. Estaba yo aquí tirándome a la piscina. Pues sigue. Nada, salta. No he dicho nada. Me parecía interesante, pero resulta que productor, pero guionista también. Nada. Iba bien. Cuando yo te digo salta, tú ignórame. Yo te ignoro, siempre. Claro. Por supuesto, ¿de quién está el programa? Bueno. Podemos pasar, si queréis, a los personajes y actores y damos un repasito a los protagonistas. Sobre todo los tres principales. Tenemos a John Spartan, que ya hemos hablado bastante de él, Sylvester Stallone. ¿Cómo lo ves, Ethan? Bien, está... Lo veo como que hace bien el policía ochentero de película. Duro que, y... Que presentan siempre en las películas. Es medio vándalo. O sea, hace lo que sea para capturar al malo. Sí, rudo y sin miramientos de si hay que romper la ciudad, se rompe. Yo creo que también, además está bien, para mi gusto, bien medido, porque puedes correr el riesgo de exagerarlo, ¿no? Y llevarlo a la parodia o llevarlo a eso, a un extremo que aún así bastante destroza, pero un extremo excesivamente exagerado y para mi gusto, dentro de que lo tenían que exagerar para darle más notoriedad, no está llevado al extremo, con lo cual para mi gusto está muy acertado ese personaje. Yo creo que la autoparodia ligera que hace Stallone está muy divertida, creo que lo hace muy bien. Creo que tiene el puñetero mejor nombre de la historia del cine. O sea, no puedes molar Marx. Bueno, solamente Homer Simpson cuando se cambió el nombre a Max Powers. Pero aparte de Max Powers, solo puede ser John Spartan. Y creo que Stallone estaba en un momento de su carrera donde era muy consciente de dónde estaba y de quién era. Y hace un personaje muy a su medida, pero que funciona para mí funciona perfectamente. Y por lo visto este papel fue rechazado previamente por Steven Seagal y Jean-Claude Van Damme. O sea, Iván... Hubiera sido mucho peor película. Van Damme porque no hubiera tenido el poder comercial para llevarla, para gastar tanto dinero como se gastaron, y Seagal porque es un inútil, básicamente. Directamente. Vale, el siguiente que tenemos, que es el malo maloso, que es Simon Phoenix, lo he dicho bien, que es Wesley Snipes. De rubio platino con un peto vaquero y una camiseta naranja, súper ridículo, y qué miedo da, qué sí, villano sí. Más bueno hace. Creo que además creo que tienes una anécdota sobre sus habilidades. Sí, que en la cámara hay veces que los golpes se ven borrosos porque es cinturón negro y los golpes son tan rápidos que en la cámara se ven borrosos. Sí, además creo que también sabe de capoeira y... Sí, además, no, o sea, cuando levanta la pierna... Él estaba en su mejor momento antes de que se le fuera la cabeza, como se le fue, por desgracia. Y creo que nunca ha estado mejor que como en esta película. O sea, es que está divertidísimo, se mete en el papel, está irónico, está gracioso, da miedo cuando tiene que darlo. Sí, de loco psicópata, ese punto de grillado. Total. Dice, dos pájaros de un disparo, tengo que haber hecho algo muy bueno en mi otra vida, no imagino qué puede ser. Me encanta esta película. Que además, a mí, con respecto a este personaje, me gusta mucho el giro de guión que dan en el momento en que está media película intentando matar a este presidente... Jack Cocteau. Exacto, que ahora comentamos así, aunque sea breve. Y intenta matarlo, intenta dispararlo, y claro, le han comido la cabeza cuando estaba diciendo que programado que no puede hacerle no puede. Y de repente cae que, claro, tiene al lado a otros 15 asesinos que no van a tener ningún problema porque no han tenido tiempo de lavarse la cabeza. Y entonces le dice, pégale un tiro. ¿Sabes? Ese guiño me gustó mucho. Es una metáfora muy interesante. Es una metáfora muy interesante de cuando los gobernantes utilizan a los violentos para controlar a sus enemigos y creen que los controlan y rara vez sale bien. ¿Cómo en el Escuadrón Suicida? Bueno, esto creo que va más allá. En ese detalle. O sea, cuando crees que puede, o sea, cuando sueltas a según qué tipo de alimañas, es muy difícil volver a meterlos en la jaula. Bueno, yo le veo otro sentido completamente diferente a la metáfora, y es que hay veces que te empeñas en conseguir un objetivo y ese mismo objetivo lo puedes conseguir ¿cómo se dice? Pensando vertical, ¿no? Visión lateral. En eso, con visión lateral. Razonamiento lateral. Sí, eso. O sea, que a veces te ciegas en algo y tienes la solución mucho más sencilla al alcance de tu mano, con mucho menos esfuerzo. Lo que pasa es que tienes que pensar completamente distinto a como estabas, ¿sabes? A como estabas enfocando el problema que quieres solucionar. ¿no? Ahí lo dejo, o sea, más, ese es más positivo, ¿no? Ese mensaje. Vale, y con este personaje creo que también tenías otra anécdota con Jackie Chan. Sí, que Jackie Chan rechazó el personaje porque la audiencia asiática normalmente no le gustaba que un actor que hacía siempre de héroe de repente pasara a ser villano. La verdad es que hubiera sido curioso, porque Jackie Chan es verdad que nunca ha hecho de malo, de hecho a veces hace de un bueno excesivamente bonachón. Y hubiera sido curioso verle hacer de este Simon Phoenix, y yo creo que él por una parte se hubiera divertido, porque normalmente cuando estás acostumbrado a hacer de bueno, el poder hacer de tan canalla, además un malo tan poco, con tan pocos matices, que puedes desfasar todo lo que quieras, creo que le hubiera quedado divertido. Pero es verdad que sus grandes ingresos no vienen por Hollywood, venían del mercado asiático de Taiwán y demás, y ahí no conozco al público, pero es posible que sean bastante más cerrados, porque de hecho es tan identificación actor-personaje que muchas de las películas de Jackie Chan hechas en Asia, el personaje se llama Jackie. O sea, fijaos hasta qué punto hay esa identificación actor-personaje. Uh-huh. El siguiente, en este caso la siguiente actriz que tenemos es Sandra Bullock, que es Lenina Huxley, es la policía que ayuda a John Spartan a capturar a Simon. Y aquí Sandra Bullock, Sandra Bullock en este caso, o sea, el personaje de Lenina Huxley se llama así como homenaje precisamente a una distopía de ciencia ficción de 1932, exacto, donde la protagonista es Lenina Crown. Y el autor es Aldous Huxley. Entonces, del nombre de la protagonista y el apellido del actor pusieron como homenaje el nombre de Lenina Huxley. Uh-huh. Que yo creo que, sigo diciendo que es el mejor papel de Sandra Bullock en toda su carrera. Está divertidísima. Me encanta ver la pasión loca que tiene, es muy divertido. Por los 90. Ella lo hace muy bien, por el siglo XX en general. Uh-huh. Ella lo hace muy bien y no sé, está, además es que está súper achuchable cuando se atropella con las palabras, con los términos. Sí, cuando dice, ¿no?, las frases malditas. Intentando imitar los comentarios, o sea, las frases hechas, digamos, del siglo XX, y la caga se equivoca una y otra vez. Pues este papel lo iba a hacer Lori Petty, que es la deliberada Willy, ahora, pero en aquella época es la de Ellas dan el golpe. Y sobre todo la de Le llamaban Body. A mí era una actriz que me gustaba mucho, lo que pasa es que creo que lo hubiera hecho bien, porque en aquella época tenía ese tipo. Pero creo que Sandra, sobre todo en esta época, que no era su primera película, pero sí fue su primera gran película, le daba esa ingenuidad que yo creo que Lori Petty, que era más conocida, hubiera costado más verla. Uh-huh. Sí, además se la ve con tanta pasión y a lo mejor también es motivado por eso, por ser, digamos, su primera gran película. Sí, sí. ¿A ti qué te parece el personaje de Lenina? A mí me parece que, como todos los personajes del futuro este son iguales, esta lo que tiene es una progresión de personaje, de que deja de ser tan controlada por ordenador, que me gusta y creo que lo hace bien. Yo creo que dentro de este mundo idílico, ¿no?, ese puntito que le han dado a ella precisamente por conocer, entre comillas, la barbarie del siglo XX que había con respecto, o sea, pensando en la mentalidad que tienen en esta sociedad sin violencia y demás. Dinosaurios, los del siglo XX. Pero le dan ese punto de fuerza que yo creo que, a pesar de esta ingenuidad y esta pasión inocentona que en general parece que destilan todos, ¿no?, ella le dan esa vuelta de tuerca para llegar al momento de organizar a todos, aunque sea para hacer la tontería capturar a Simon cuando está en el cajero. O sea, que obviamente no es capaz. O sea, creo que juegan muy bien y balancean, equilibran muy bien el que ella vaya cogiendo como un poquito el mando y vaya poniendo o intentando poner orden según lo que ella ha leído, que es como se hacía en el siglo XX, pero sin llegar a darle la vuelta y que de repente se convierta en una líder de masas. No, solamente... Porque no lo es. Entonces... Solamente tiene el chiste final, digamos, el empoderarla un poco al final, cuando sí que se lía a patadas y acaba disparando a uno de los, de los malos en la batalla prefinal, ¿no? Sí, sí. Pero si os fijáis, o sea, realmente es como una pequeña progresión. Sí, es una progresión. Porque al... sí que ya tiene ese un momento cuando, lo que digo, cuando Simon está en el cajero... Cogiendo... Que ya es la que da las instrucciones. Exacto, ya se sienta y hace así como que da cuatro instrucciones. Ya te digo que obviamente no llegará a ningún lado, pero ya se le ve ahí, digamos, eso, una pequeña evolución que es lo que te ayuda a entender sin problemas que llegará a... después a ese, digamos, ese paso un poco más avanzado, ¿sabes? O sea, que le ves dando pasitos, con lo cual es más creíble. Que si de repente al principio se pusiese a dar órdenes o dar patadas o hacer cosas, o que te lo hiciese al final, si la ves como mojigata durante toda la película. Entonces, yo creo que juegan bien a... Vamos a ir avanzando, chicos, que no hemos hecho la cosita de la semana y vamos 42 minutos de programa. Vale, pues tenemos a nivel de ambientación y música, sí, bueno, que quería... por terminar con el reparto. Ah, perdón. Hay tres actores más que hacen papeles secundarios, o cuatro, que yo creo que todos hacen un trabajo muy correcto. A mí me impresionó mucho en su momento Dennis Leary, que me gustaba, porque había hizo varios papeles en esta época, que es el Edgar Friendly, que es el líder de los de Bajo Tierra, pero vuelta a ver la película me he dado cuenta que sale apenas 6 minutos, o sea, sale poquísimo. Y luego están tanto el líder, el que hemos dicho Cocteau, como el jefe de policía, que creo que están muy correctos en sus papeles. Sí. Y que salen también dos cómicos de la época, que son Jack Black, que es uno de los rebeldes, que es el que llama a Hilly... al villano, al Cocteau, y Rob Schneider, que es uno de los policías de Rob San Ángeles, sí, que es el que hace la broma con las tres conchas, que está y al demás. Principio que se le ve súper jovencito. Sí, también está por ahí este el amigo de ella, Moreno, que luego además creo que en momento Salsa Rosa creo que estuvo casado con Julia Roberts. No me acuerdo ahora el nombre, pero da igual, vamos a pasar al siguiente tema. Pues a nivel de ambientación y música yo sí que quería... Pararte un poco más, ¿no? Bueno, comentar una anécdota que he encontrado interesante al respecto. Comenta, por favor. No tenemos mucho que decir de la música, pero es que en este caso es de Sting. Nada menos. La banda sonora. Y precisamente Demolition Man, el título de la película se debe al título de la canción que luego eso utilizarían para banda sonora. Es de Sting y la conocían porque en su momento, en 1981, o sea, estamos hablando de hace 12 años, o sea, 12 años antes de la película, Sting le prestó a Grace Jones en uno de sus álbumes, Nightclubbing, y después lo fueron a buscar para ver si lo cedía para la película y no solo... Bueno, antes de eso, Police, ya, o sea, Sting ya con su grupo de Police, también lo en el mismo año lo regrabó, digamos, con su toque personal... Y ahí sí que ya lo utilizaron para la película, eso ya era en el mismo año que el álbum de Police. Y grabó incluso, o sea, no solo no le importó cederlo, sino que grabó un vídeo y demás. Bueno, no es que no le importara, es que cobraría por ello. Seguro, pero que lo hizo a gusto. Supongo que cobraría mucho. Pero que no solo cedió la canción, sino que también grabó un videoclip y todo. Sí, era muy de la época lo de grabar el videoclip de la película. Estamos en los 90, la época de la MTV a tope. Os pasaremos los tres enlaces de Porque Yo Lo Valgo, de los vídeos de Grace Jones, de Sting y de... ¿Lo haremos? Sí, sí. Ah, vale. Claro, sí, lo ponemos ahí en las show notes. Tú escribe y yo... O sea, tú escribe el general y yo lo añado luego en YouTube, en el... Ok, ok. Claro, sí, sí. Es copy-paste, muy fácil. Ok, ok. Y pues eso, esa era mi curiosidad sobre la música que me ha parecido interesante. Yo la música pues tampoco no me pareció mal. La ambientación me parece fantástica. Yo creo que un 10 para todo el trabajo de producción de la película. Esos coches futuristas, esa ambientación que hoy día se queda vieja. Claro, sí, porque son... pero 15 años después, pero... Pero me parece muy bien ambientada, o sea, muy creíble. Es que esa misma película, cambias las fechas y te vuelve a servir. Uh-huh. O sea, es verdad que la parte, digamos, del 90 y pico, no, porque digamos que ese momento temporal estaba ahí, pero tampoco hay mucha diferencia hoy día. Uh-huh. Sí. ¿Qué te parece a ti, Ethan? Que llevas media hora ahí en otro sitio. A mí eso, la ambientación, que en parte es lo que pasaría en un futuro y en parte es lo que ya ha pasado, un poco un futurista pasado. ¿Pero te gustó o no te gustó? Sí, estaba bien, me gustó. ¿Te parece un futuro, obviando los años, te pareció un futuro creíble? Me pareció un futuro que, retocándolo un poco, sí que podría llegar a ser algo parecido al futuro que tendremos. Me llegó, los coches son una pasada. Sí, el trabajo, que salen bastantes, eso, por eso digo que lo del dinero aquí es importante. Los coches usan el sistema operativo Google. El OK Google sin manos. Uh-huh. Bueno, por terminar, también nos han dejado mensajes Antonio Bornet y Tomás Rodríguez, nuestro buen amigo Tommy, que Tommy dice que no la ha vuelto a ver porque se divirtió mucho en el cine, se rió mucho y que tiene tan buen recuerdo que no lo quiere estropear. Y Bornet dice que es más juez Dredd que el juez Dredd, no sé. Y comenta también el tema de Lenina Hasley con Un mundo feliz. Uh-huh. Tenemos también a la capitana jugando en Instagram, que dice que le encanta. Nos alegramos. Y a Pascual Gozálvez Martínez, que dice que le gustó mucho la peli y es todo un placer culpable. Así que un poco como Marta, que comentábamos al principio, pues también... Sí, que es sabemos que es mala, pero podemos disfrutarla mucho. Uh-huh. ¿Cerramos? Sí. Pues nada. ¿Lo mejor, lo peor, Izan? A mí... es un poco, también viene por lo de los cortes, que son cambios de tono que no vienen a cuento en ese momento. Uh-huh. Entonces está una escena de acción y de repente se calma todo con un corte de cámara y se ponen a hablar tranquilamente. Uh-huh. En mi caso, un poco lo que os comentaba, ese puntito chorra en algunos momentos en exceso que a mí me acaba sacando de la película. Tal vez parte de esa mojigatería en algunos momentos me chirría un poco y yo creo que es lo único así que puedo destacar negativamente, un poco más. Para mí lo peor es su excesiva dependencia de las escenas de acción. Creo que hay sobre todo dos escenas donde se para la película para que haya una pelea y luego seguimos la película. Y es una pena porque me gusta más la trama que la trama, entre comillas, la trama, los chistes, el humor y el ritmo, que las peleas. Pero claro, en ese momento lo que hacía falta era meter peleas. Ajá. Pero bueno, vista hoy día, creo que es lo que peor lleva el paso de tiempo, a mi gusto. Ajá. ¿Y lo mejor, Izan? Para mí la ambientación, que sí que destacaba bastante, eso de que era un poco lo que podía pasar en el futuro, pero tenía alguna cosa que la colocó un poco en el pasado. Uh-huh. Para mí lo que es precisamente la trama principal, ese concepto de sociedad abnegada por todo ese puritanismo, ese control que tenían para anular la personalidad de los demás y conseguir vendértelo por tener... ¿sabes? Carencia de violencia y demás, con lo cual te lo vendían. Y el hecho, ese cruce de civilizaciones, casi, por la llegada de John Spartan, todo el humor que se genera por ese choque cultural, todo eso me encantó. A mí lo que más me gusta de la película es el humor. Creo que la película es muy divertida y quiere ser divertida, sabe ser divertida. Y claro, por eso me molesta tanto el principio y el final, quizá, porque intenta ser lo que no es. Y como la pelea del Taco Bell, que tú tenías apuntado una cosa sobre el Taco Bell. Sí, que cuando decían Taco Bell en la película, en los subtítulos y en el doblaje, Pizza Hut. Y en el doblaje también, es Pizza Hut. Porque en aquella época, Taco Bell en España no lo conocía nadie. Ahora es al revés. Y ahora es al revés, curiosamente. Pizza Hut ya no existe en España y Taco Bell sí. Pizza Hut existe, pero no en España. En España, por lo menos, creo que no. ¿Y ositos, Mariluz? Pues yo he estado dudando mucho, pero yo creo que contextualizándola bien le voy a poner un 6. Muy bien. ¿Ethan? Yo 7.5. Pues yo le voy a poner un 6.5 porque sigue siendo muy divertida y voy a subir la música. Vamos un poco rápido con las cositas, chicos. Eso va por mí. En general, llevamos 50 minutos de programa. Vale, pues si queréis arranco yo con la serie de televisión que os quería comentar, que es Grace y Frankie, que descubrí este verano aburrido porque no había mucha serie que ver. Es del 2015, de Marta Kaufman, que es la escritora, o sea, la guionista de Friends, y un tal Howard Morris, que no le he encontrado nada interesante, por lo menos que yo conozca. Tenemos 4 temporadas y 13 episodios cada temporada, es decir, no son temporadas largas, de 30 minutos. O sea, que son los episodios son cortitos, son muy amenos. Lo que me llamó la atención y me hizo verla, bueno, aparte de que me lo comentó Marco, es que son el reparto, las protagonistas son Jane Fonda y Lily Tomlin por un lado, y los caballeros, porque no puedo decir chicos, son Sam Waterston, que es Sol, y Martin Sheen, que es Robert, que son el marido de cada una de las chicas respectivamente, porque esto empieza con 2 matrimonios que son amigos de toda la vida. Y octogenarios o sexagenarios. Sí, por ahí va la cosa. Y resulta que los maridos, digo bien masculinos, se enamoran y abandonan entre a sus ellos. Mujeres. Sí, se abandonan, exacto, se enamoran entre ellos y abandonan a sus mujeres para, pues eso, para hacer su vida y como pareja. Pues eso, y además todo llevado así con bastante humor y demás, o sea que, aunque tiene sus momentos de seriedad, con lo cual, bueno, navega bastante bien y es entretenida. Como curiosidades, así rápidamente, los 4 actores habían trabajado con Aaron Sorkin antes, Lily y Martin Sheen en El ala oeste de la Casa Blanca, y Jane Fonda y Sam Waterston en The Newsroom, que esa la verdad es que no la he visto. Una gran serie. Uh-huh. Además hay casi un director por episodio. En algunos casos el director ha repetido, pero muy raro. Y ha estado nominada a un montón de premios. No se ha llevado ninguno, también hay que decirlo. Tanto a los Globos de Oro como a los Grammys Primetime. Uh-huh. Sobre todo de los últimos años, 2016 y 2017. Y nada. Los sí. Grammys serán los Emmys. Primetime. Los Grammys son de música. Son de música. Pues sí, la verdad es que ahora más pilla. Bueno, le echo un vistazo mientras vosotros contéis vuestra cosita de la semana y ahora confirmo. ¿Ya? Sí. Ethan. Pues yo voy con el libro Las aventuras de Sir Bobot en Cubonia, que es el libro de nuestro amigo Frank Guerra. Colaborador de Cosas de Monstruos. Y colaborador en Star Wars Alicante. Y este libro trata así de breve sinopsis, trata de una persona que ha aparecido en un mundo extrañamente cuadrado sin recordar nada de lo que le ha podido pasar antes y tiene que intentar sobrevivir. Ajá. Y explorar. Y es un libro basado en Minecraft. El famoso juego, y sí que tiene muchas cosas que ahora gente, los nuevos usuarios, no pillarán por la nueva actualización, porque por ejemplo el sistema de logros lo han cambiado entero para PC, para el resto de plataformas todavía no, y me gustó bastante. Porque normalmente yo no soy muy de libros sobre videojuegos que juego, pero, por ejemplo, Minecraft no lo juego desde hace bastante, pero normalmente no suelo leer libros sobre videojuegos, pero este lo saca bastante fuera de eso y me gustó bastante. O sea que como historia funciona... Sí, como historia funciona por sí misma. Ajá. Pero si conoces un poco el Minecraft, también añade un poco. Ajá. Hay muchas referencias al juego... Sí. De hecho, hay una referencia que... No hago mucho spoiler, pero... Que no sé si Frank la quería poner porque es una referencia de la versión en la que quitan el sistema de logros. Entonces, no sé si simplemente ha acertado en algo que han añadido ahora o si que lo ha pensado. Y es que le aparece una guía de... Bueno, es... Aparece en ese mundo con una guía de fabricación de objetos. Ajá. Pues eso lo añaden en la versión en la que quitan los logros. Ese libro está disponible, por ejemplo, en Fnac o en Amazon. Lo podéis adquirir. Yo he leído casi todo. Me falta terminar prácticamente el final. Yo, que no he jugado nunca a Minecraft, lo leo siendo consciente de que me estoy perdiendo el mundillo referencial, pero como libro de aventuras juvenil también está gracioso y está curioso y tiene muy buen ritmo. Yo lo recomiendo bastante. Yo voy a hablar de una serie, rápidamente, una serie que ha empezado en Estados Unidos, todavía no la han traído a España en ninguna plataforma. Lleva un par de capítulos, se llama The Gifted, y es una serie que está metida en el mundo de los mutantes de Marvel, que ya hemos comentado alguna vez, para los que no conozcáis todo el tema de derechos, no los derechos de los mutantes de los cómics Marvel no los tiene Marvel para el mundo audiovisual, sino que los tiene Fox. Esta serie la ha creado Fox para su cadena de televisión, que es la está emitiendo, y yo le he echado un vistazo, tenía curiosidad por ver qué habían hecho. Se llama The Gifted, o sea, los... Es que no tiene una traducción complicada. ¿Los regalados? Sí, no, pero es que no, aquí el gift es como un don. Los son los elegidos, pero tampoco sería correcto. Ajá. ¿No? Quiere decir, vivimos en un mundo muy, muy fiel, entre comillas, a los cómics de los mutantes. Va más allá incluso de las propias películas de los X-Men en ese sentido. Y tenemos un mundo donde los mutantes existen. De hecho, se menciona a la hermandad de mutantes, Diabólicos, la hermandad mutante, que se menciona en las películas y que es de los cómics. Se menciona también al Frente de Liberación Mutante, que es otra organización terrorista mutante de los cómics. Y pues hay un grupo que se llama la Iniciativa Centinelas, que va persiguiendo mutantes. Sale en Días del Futuro Pasado, ¿no? Sí, pero en lugar de ser robots, aquí de momento son tipo agentes del FBI. Y la historia comienza cuando a una familia normal, donde el padre de hecho es fiscal y se suele dedicar a encerrar mutantes, al hijo que le hacen bullying en la escuela, los poderes es adolescente y se le despiertan justo los poderes mutantes. Y causa un estropicio, entonces enseguida van a por él y esta familia tiene que huir. La serie lleva pocos capítulos, está creada por Matt Nix, el creador de Barnodis, una de nuestras series favoritas mientras estaba, que aquí en España se llamó Último Aviso, me parece, o algo así. Y cuenta con Amy Acker, que es una actriz que me encanta, que estaba hace poco en Person of Interest, y Kobe Bell, que era, para si seguíais Barnodis, el negro bonachón, que formó equipo a partir de, creo que fue la tercera temporada con los protagonistas. Que era, aquí hace de malote y se me hace raro verlo de malote, porque tiene cara como de bonachón. Y ya está, no voy ni a subir la música. De la semana de Canal Sera, comentar simplemente, lo único que va a tiempo es JPod, que es, si estáis escuchando esto, es el día... a finales de octubre, el día 28 de octubre, que empezamos. 25, 26, 27, gracias. 28, 29. Ah, entonces sí. Me está llamando a mí, pero no, yo nunca te discuto. Haces muy bien. Y luego, que igual cuando escuchéis esto ya han pasado a la JPod, y si hemos sobrevivido, que espero que sí, pues el día 11 del 11 y estáis cerca de Alicante y sois fans del mundillo friki en general, tenemos la nueva jornada de Star Wars Alicante en Cigarreras, que será muy divertida, como siempre, donde tenemos muchísimas actividades, cosplay, concursos, haremos un poco de todo, sobre todo muy orientado para los niños. Ajá. Así que yo creo que, a ver cuánto llevamos de programa, si queréis que nos enrollemos más, llevamos ahora justo una hora, yo creo que podemos pasar a despedirnos, si os parece. Sí, solo... Adelante. Solo, siempre que digo A, tú tienes que decir A. Yo tengo que decir B. B. No, que tenemos nuevo podcast en la familia, que es Calle Otro Friki. Otro podcast más. Sí, pero ese, bueno, prácticamente no, yo me encargo de la producción. Uh-huh. Es un podcast que ha creado y dirige nuestro buen amigo Coque, compañero de la Biblioteca Invisible, y que hemos subido ya casi el programa piloto, ya lo tenéis en ganalosera.com. Uh-huh. Pues pasamos a despedirnos. Pues volvemos al presente, nos hemos congelado de nuevo, pero para atrás, para poner fin a este programa, nada menos que 161 de Osera Radio. Ya Maribu me está haciendo gestos y parece que... Estaba aterrizando un avión. El programa 161 de Osera Radio. Correcto. Que ya son 161 programas, nada menos. Nada más y nada menos. El próximo programa lo dedicaremos a comentar la película Los Increíbles. ¡Peliculón! ¡Peliculón! Así que os invitamos a comentarla con nosotros en los lugares habituales: Twitter, Facebook, Instagram, Google+, YouTube. Dejadnos iTunes. Muchos comentarios sobre Los Increíbles, sobre lo mal que hemos hecho este programa o sobre lo que queráis. Porque recordad que aunque otros programas tengan más oyentes, nosotros tenemos a los mejores. Pues en el bosque hay cierta alegría en el ambiente porque entramos en periodo de puentes varios, con sus ríos, sus cascadas y sus valles. Muy bucólico todo. Nosotros nos escuchamos en 2 semanas y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós. Choices of each year.